Hola, ¿qué tal familia Alf? Bienvenidos al servicio de hoy. Bienvenidos a la iglesia. Nos alegra tanto que nos acompañen, tanto si forman parte de nuestro campus, rancho o de Pomona, o si nos ven desde cualquier lugar de Estados Unidos o del mundo. Nos alegra que nos acompañes hoy en nuestra segunda semana de Out the Movies. No sé, todos se reían de mí antes de esto. Dice que parece que llevo un impermeable puesto. Yo mismo dije que quería la vibra de Bruce Lee, ya que estamos en Out the Movies. Eso es más o menos lo que intentaba. Pero lo que crean que parezco hoy no importa. Me emociona mucho Out the Movies. Antes quiero compartir algunas cosas emocionantes sobre lo que ocurre en nuestra iglesia. La semana dimos inicio a la primera semana de Out the Movies, en nuestro momento para invitar amigos y familia a la iglesia, hablar de cine, cómo se relaciona con nuestras vidas y luego compartir el amor de Dios con nuestros vecinos. Solo el domingo de la semana pasada tuvimos unas 600 salvaciones en la primera semana de Out the Movies. Celebramos todos los de Rancho, Pomona y también en línea. Y eso es solo lo que nos consta. No sabemos qué pasó con cada quien por su cuenta. Algunos de ellos tal vez solo se alejaron sin decirnos que entregaron su vida a Cristo. Caray, nos emociona tanto lo que Dios ya ha hecho en solo una semana. Aparte, justo ahora estamos en temporada de grupos vecinales. Esa es nuestra forma de hablar sobre grupos pequeños, pues como iglesia creemos que nuestra vida no es lineal, sino circular. Esta semana nuestro equipo de integración me acaba de avisar que en todos nuestros campus tenemos más inscripciones que nunca de grupos vecinales. Justo ahora contamos activamente con 1.500 personas reuniéndose en grupos vecinales por todas las ciudades, pasando tiempo, ya sea a través de la relación por interés común o dedicando tiempo a Dios.